corazón. Pues con tu mirada me dices que te vas. Solo hace unos días que ya no te siento igual. Perdona el error que cometí. Si tú te vas, solo me quedaré en la soledad. Yo me moriré si no estás. Te pido no te vayas, no, por favor, mi amor, quédate junto a mí para siempre, corazón. Una